Con Mariana Lucero del barrio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Hola, buen día, Gabriela. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y queremos preguntarte qué es lo que sucedió, cómo se estaba llevando a cabo esta celebración, qué pasó este viernes pasado. Sí, un poco para aclararle a la audiencia, por ejemplo, bueno, nosotras como organización de mujeres, que soy nosotras, estábamos acompañando el festejo del Día de la Niñez, que en realidad fue un festejo organizado con mucho amor y esfuerzo por parte de los vecinos y vecinas del barrio Chavane, que es un barrio que limita ahí en la zona con Maipú, donde termina Guaymallén. Es un festejo que se viene organizando históricamente, anualmente, bueno, con eso, con mucho esfuerzo. Y bueno, se estaba desarrollando normalmente el festejo y como a las 4 de la tarde, cayeron 3 móviles de la policía de la nada. Eso fue muy poco habitual porque la realidad es que no hay mucha presencia de seguridad en la zona, básicamente. Y habían unos chicos a la entrada del predio, unos chicos mayores de edad, alrededor de 20, pero bueno, jóvenes, tomando cerveza y con la excusa de aplicar el código contravencional empezaron a pedir documentación y a generar ahí un malestar básicamente entre los chicos que estaban ahí tomando algo, pero la realidad es que no estaban generando ningún malestar ni nada, al punto que todos los vecinos y vecinas que estaban ahí con la organización se acercaron a pedirles que los dejaran tranquilos, porque la realidad es que estaban ahí como siendo parte también del festejo, y bueno, se los empezaron a llevar con la excusa de la averiguación de antecedentes, se generó una tensión y bueno, de la nada, sí, con mucha violencia empezaron a tirar tiros al aire, generando un clima muy feo. Estábamos hablando que hay alrededor de 300 niños y niñas que habían asistido al festejo y los padres asustadísimos empezaron a correr con sus hijos para, bueno, protegerlos y básicamente lograron el objetivo que era sabotear y echar a perder el festejo. Porque al empezar a los tiros también hirieron a algunos vecinos en la frente, en la espalda, en las piernas. Una mamá por cubrir el cochecito de su bebé recibió un perdigón en la espalda. Fue muy muy muy feo, muy terrible la situación, y bueno, se fueron del barrio con los pibes adentro a los tiros básicamente, empujaron a gente que se cayeron en la acequia. Bueno, la verdad que fue muy muy lamentable porque inclusive, bueno, quedó muy desdibujado el festejo y la razón de ser de la convocatoria. Se terminaron desperdiciando, no desperdiciando, porque quedaron ollas y ollas de chocolate sin compartir. Y bueno, tuvieron que repartirse entre los vecinos, pero básicamente no pudo seguir el festejo como estaba pensado. Bueno, y lamentablemente, bueno, el accionar de la policía fue un abuso de poder y autoridad y una impunidad total, porque básicamente, bueno, tuvimos que salir también a rastrear y a ver a dónde estaban los chicos que se habían llevado detenidos para ver si eran que los iban a imputar por algo, y al final afortunadamente fue solo averiguación de antecedentes, pero bueno, generó una situación que es lamentable, que en realidad y es un evento que había sido organizado de manera popular, comunitaria, y que bueno, las fuerzas de seguridad hoy día lamentablemente han cumplido un rol lamentable, y bueno, hemos salido también un poco a difundir, a visibilizar lo que ha pasado, porque realmente fue una vergüenza, muy penoso lo que sucedió. Totalmente. Mariana, preguntarte si se pudo ya realizar alguna denuncia, si ustedes van a denunciar este hecho de abuso de poder. Mira, ahora esta semana hemos quedado a juntarnos con los vecinos porque, bueno, hemos tratado también de bajar un cambio, o sea, en términos de malestar y generar alguna acción colectiva, sobre todo para los que, bueno, por algunos criterios de no exponer a las personas, porque sabemos que hay una situación de desventaja, o sea, uh-huh. y de los vecinos, estamos hablando de un barrio con mucha vulnerabilidad, sí. o sea, entonces estamos tratando eso de buscar información, asesoramiento y generar una instancia de denuncia colectiva como para que también todos nos podamos cuidar, porque la realidad es que todo lo que nosotros generemos en materia de repudio, tiene que, hay un nivel de exposición que es innegable, o sea, alrededor de esta situación. Y lo que sí estamos tratando de hacer también algunas formas de reparación, que es primero difundir lo que uh-huh. ha pasado, porque ha sido gravísimo. Y después también estamos con algunos concejales y vecinos, vamos a presentar un repudio en el Consejo Deliberante en Guaymallén, como para que a nivel institucional se sepa lo que ha pasado. Y también vamos a motorizar un pedido de informe de las legislaturas para que se tome nota, o sea, que se sepa, o sea, que no quede, o sea, con total impunidad esto. Y bueno, evaluaremos si qué instancias también a nivel de la justicia podemos accionar para que esto también quede en evidencia y que, bueno, y que también se juzgue o que se visibilice la responsabilidad y el accionar súper terrible que tuvo la policía el sábado. Así que, bueno, eso por lo pronto, como que todavía no hemos podido hacer porque, bueno, fin de semana largo y qué sé yo, pero sí hay voluntad de los vecinos de poder hacer algo. Bien, y en este sentido, además de lo que nos decías de, bueno, algunos concejales, pero alguien más que se haya manifestado, alguna autoridad municipal, alguien que haya hecho, se haya acercado en relación a este gobierno sobre los hechos sucedidos? No, la realidad es que nadie, ni a nivel municipal, ni a nivel provincial, nadie ha acercado ni solidaridad ni repudio alrededor de lo que ha sucedido. Y lamentablemente nos hemos enterado que también hubo una situación muy parecida en Godoy Cruz. Así que, bueno, yo, sin duda, o sea, en cuando lo que sí, que como también como para contar, uno de los chicos, o sea, enojado que estaba, el que recibió el perdigón en la cabeza, se acercó a la fiscalía a denunciar. Y bueno, y los comentarios es que esto tenía un trasfondo político, o sea, viste cuando vos decís el nivel de impunidad, o sea, las excusas que están poniendo, que como que esto se quiere capitalizar políticamente cuando en realidad esto es muy terrible, o sea, ese tipo de violencia también que te de revictimización también en la misma policía es como bastante grave. Uh-huh. Pero no hemos recibido ningún tipo de ni acercamiento ni siquiera de para consultar qué es lo que ha pasado. Y de hecho, básicamente, muy pocos medios han difundido lo que ha pasado el sábado, que es muy grave. Totalmente. Y en ese sentido, ¿de cuántos niños y niñas estábamos hablando? ¿De cuántas personas estaban allí, más o menos? Mira, era un montonazo de gente. Las chicas habían calculado un chocolate y juguetes como para 300 niños y niñas. Y bueno, más sumado a los adultos que acompañan y que estaban ahí formando parte del festejo, tienen que haber habido seguramente unas 500 personas. Y cuando, bueno, se produjo el hecho, quedaron apenas 50 chicos así dispersos, y lo único que se pudo sostener, que porque, bueno, los chicos estaban súper prendidos, fue un mini campeonato de fútbol que se hizo, que eso sí se pudo garantizar, pero como uh-huh. pero con un nivel de tensión que bueno, que ya no era lo mismo. Entonces, eso es lo más grave para mí, el hecho de no solamente que vengan a avasallar un festejo popular, así comunitario, sino que para mí lo más grave es que no, el descuido y la responsabilidad del accionar de la policía en el medio de tantos niños y niñas, o sea, muy grave. Así que, bueno, eso, ha sido como una situación que, bueno, que estamos tratando de con la solidaridad y la contención entre nosotros y nosotras poder visibilizarlo. La verdad es muy terrible. Seguro, bueno, absolutamente acompañamos el repudio y te agradecemos mucho, Mariana, y les mandamos un abrazo grande para vos y, y para todas las vecinas, los vecinos, las vecinas que fueron parte de este terrible accionar de la policía. Sí, agradecerles enormemente el hecho de que difundan lo que ha sucedido a la radio y bueno, y a vos, Gabriela, y bueno, eso, esperamos poder avanzar y que haya algún tipo de reparación para lo que sucedió. Esperemos que sí. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Igualmente.